Tomar nuestra Biblia, vamos a buscar en la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 3. Por cierto, ahí en el boletín dice capítulo 6, pero la primera cita es capítulo 3, primera de Corintios 3. Y vamos a leer esta porción. Estamos en pie por reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer con toda atención desde el versículo 11 hasta el versículo 23. Por favor, siga la lectura con atención, en silencio, ahí en su lugar, mientras yo leo en voz alta. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vuestro, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Dios, te damos gracias esta mañana por permitirnos reunirnos en tu casa para alabar tu nombre. Hemos cantado, hemos escuchado testimonios, hemos orado, hemos ofrendado, Dios, y ahora queremos escuchar tu palabra. Oramos que prepares nuestra mente, despéjala de toda carga, de toda preocupación, de toda ansiedad, de todo pensamiento impropio, y danos la atención y la concentración para escuchar tu mensaje. Por favor, Dios, háblanos al corazón. Necesitamos oír tu voz, necesitamos percibir tu presencia, necesitamos tu consejo, tu instrucción, y no queremos volver a casa sin saber que hemos oído y hemos aprendido lo que tú quieres de nosotros. Nos encomendamos en tus manos y pedimos tu bendición ahora. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar su lugar. Si mal no recuerdo, comenzamos este mes de la mayordomía tocando el tema, y no me acordaba si había puesto el mismo título al mensaje o no, en el tema o en el título de la mayordomía total. Pero me parece que es un buen título para cerrar el mes, hablando sobre la mayordomía, bajo el tema mayordomía total. Qué importante es que tengamos conciencia de quién es el propietario original de todas las cosas. Con regularidad nos apropiamos de las cosas y expresamos con cierta vanidad: esto es mío, de mí, de mi propiedad, etcétera, etcétera. La verdad es que el concepto de propiedad me parece que no nos ha quedado totalmente claro, porque a decir verdad, desde el punto de vista legal, la propiedad originaria corresponde al Estado. Me refiero a los bienes materiales que son susceptibles de apropiación. El Estado, como soberano, tiene la facultad de imponer a la propiedad y a los propietarios las modalidades que la misma ley establece. Así que el dominio, la potestad, la autoridad, la propiedad, en su origen más primitivo, corresponde al Estado. Tan corresponde al Estado, y cuando hablo del Estado me estoy refiriendo a la nación, un elemento integrante del Estado como nación, es su territorio. Y la Constitución dice que todo lo que está comprendido en el territorio nacional, su espacio aéreo y su subsuelo pertenecen al Estado. El Estado confiere a los particulares el concepto de propiedad privada y les da la facultad de disposición. Esto es lo que es la propiedad. La propiedad es un poder de apropiación y de disposición. Pero la disposición de la propiedad no se puede hacer al arbitrio libre de las personas. El Estado impone limitaciones, restricciones o modalidades. El Estado tiene tanta propiedad sobre los bienes que en un momento dado tiene la facultad o el poder de expropiarlos. Nadie puede ejercer una autoridad sobre la propiedad de manera que pueda abusar de su derecho, porque no nos concede ese derecho de propiedad la facultad más que de usar, disfrutar y disponer con limitaciones, pero no de abusar. Si en el sentido terrenal, temporal y legal el concepto de propiedad está más restringido de lo que imaginamos, ahora tratemos de imaginar cómo será en el ámbito espiritual en el que la palabra de Dios dice que Dios es por encima de toda autoridad. No hay nadie que sea superior a Dios. Dios tiene la plena y la absoluta soberanía sobre todas las cosas. Él es dueño de todas las cosas. Y como dueño, Dios entonces tiene la potestad de reclamar, de demandar para sí lo que Él quiera. Note lo que dice la Biblia en esta primera carta a los Corintios, capítulo 3. Parece muy interesante que la palabra de Dios diga, versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, y la parte final del versículo 21 dice ¿cómo? Porque todo es vuestro. Dios nos ha dado todas las cosas, dice Pablo escribiéndole a Timoteo, para que nosotros las disfrutemos. Todo es vuestro, dice la palabra, pero no entendamos, hermanos, en el sentido de que todo es vuestro como una capacidad absoluta, omnímoda, de poder disponer y de poder abusar de las cosas. Todo es vuestro tiene un concepto y tiene una idea relativa y no absoluta. Nada más está diciendo simplemente que Dios ha delegado a nuestro favor el disfrute de las cosas. Pero como mayordomos o como administradores, tenemos la responsabilidad o la obligación de cuidar, de administrar y de rendir cuentas. Todo es vuestro. Note lo que comprende entre las cosas que menciona. Lea conmigo, por favor, el versículo 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. No se alegra con eso. A veces estamos pensando que somos tan pobres, que no tenemos tanto, que tenemos tanta limitación, que tenemos escasamente, y cuando la palabra de Dios nos habla al corazón, nos dice, todo es vuestro. Y mire, todavía incluso porque los hermanos en la iglesia de Corinto estaban discutiendo sobre la personalidad de los grandes hombres de Dios, de los apóstoles, de los hombres que fueron líderes y que fueron de gran influencia en aquellos días, dice la palabra de Dios, la enseñanza de Pablo, el apostolado de Pablo, el carácter de Cefas, o tal vez la elocuencia de Apolo, todo fue dado a ellos para la edificación vuestra, también ellos, y lo que ellos hicieron a favor de vosotros, es vuestro. No había pensado que Pablo, o que Pedro, su testimonio, su mensaje, y su influencia fuera nuestros. ¿Entiende la idea? Pero la palabra de Dios dice que ellos son de nosotros. ¿Y por qué está diciendo eso la Biblia? Porque la iglesia se estaba dividiendo, se estaba fraccionando, unos prefiriendo a Pablo y otros prefiriendo a Cefas. Y el Señor le está diciendo, no tiene por qué haber discusión y no tiene por qué haber división respecto de la personalidad de estos hombres y de su mensaje, porque lo que ellos hacen, lo que ellos tienen, lo que ellos dan como influencia, testimonio y carácter y enseñanza y doctrina, fueron dados a ellos para que los dieran a la iglesia, de tal manera que todo, incluyéndolos a ellos, es vuestro. Pero luego añade también la Biblia, el mundo es vuestro. ¿Se da cuenta? La Biblia dice, a los creyentes, el mundo es vuestro. Tal vez nosotros no tenemos la disposición ahora de más cosas que los pequeños límites de nuestras casas. Ahora los límites de las casas se han reducido tanto, ¿verdad? En los programas de Infonavit hay casas que apenas miden, ¿cuántos? 5 metros por 15 metros, por 10 metros, ¿verdad? Nos hablan de propiedades como de 120 metros cuadrados y nos da la idea como si fuera gran cosa, y cuando vamos, llegamos ahí, encontramos una pequeña habitación de 4x4 y ahí está la cocina y el comedor y la recámara y casi todo, la sala y todas las demás cosas. Pero esa pequeña porción de terreno, esa pequeña fracción de construcción es nada en verdad a lo que la palabra de Dios dice cuando en esta porción de la Escritura nosotros encontramos esta declaración: el mundo es vuestro. ¿Puede imaginar eso? Ahora, yo no estoy diciendo eso, eso es lo que la Biblia dice de manera categórica. Tal vez no lo reflexionamos tanto, pero esto es lo que la Biblia dice. La Biblia siempre está diciendo: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, el mundo es vuestro. Un día tendremos esa potestad, reinaremos con el Señor. Y porque estaremos reinando con Él, entonces podremos tener conciencia del alcance, de los límites de nuestras posesiones. Nuestras posesiones son tan extendidas, son tan plenas, son tan completas, son tan absolutas, que un día podremos ver el mundo a nuestros pies. ¿No le parece maravilloso? Todo es vuestro. El mundo es vuestro. Pero dice también la Biblia, la vida. Para los creyentes, hermanos, la vida también es un don precioso de Dios. No solamente comprende la vida temporal, la vida terrenal, la vida física, pero cuando la Biblia habla que la vida es nuestra, está diciendo tú estás por encima de la vida. ¿Sabes una cosa? Tu vida se extiende ¿hasta dónde? Hasta la eternidad. La vida es vuestra. Pero también dice, la muerte es vuestra. La muerte está rendida, la muerte está dominada, la muerte está a tus pies. Gracias a Dios, porque el Señor venció la muerte y puso la muerte por estrado de sus pies y de nuestros pies. La muerte es vuestra. Pero también dice la Biblia, lo presente es vuestro. El tiempo no trasciende, sino que el tiempo está dado para nosotros también. El tiempo es nuestro, pero también dice la Biblia, lo porvenir también es vuestro. Y luego también suma todo lo que está diciendo para decirnos todo, todo. ¿Qué cosa? Es vuestro. Todo es de nosotros. ¿Qué privilegio y qué cómo se incrementa el patrimonio que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? Todo es nuestro. Pero también añade la palabra de Dios en esta parte, en esta parte final, y esto es lo que no debemos olvidar. Aunque tenemos posesión sobre todas las cosas, dice la Biblia, y vosotros de Cristo. Si hasta este momento se había alegrado usted diciendo, oh hermano, qué bueno poder pensar que todo es mío, qué bueno poder pensar que todo está a mis pies, qué bueno es poder pensar que todo pertenece en posesión a los creyentes, a los hijos de Dios, pero también la palabra de Dios nos recuerda en esta porción, pero tú y yo y todos los creyentes somos, ¿de quién? De Cristo. Pero nosotros somos de Cristo y no debemos olvidar que somos de Cristo. Y no debemos olvidar que pertenecemos a Cristo. Y luego dice la palabra de Dios en la parte final de este versículo. Y Cristo de Dios. Entonces Dios es el dueño de todo. Dios está por encima de todo. Y si Dios, hermano, es dueño de todo, en este tema de mayordomía, nosotros tenemos que recordar y tenemos que reconocer, si Dios es dueño de todo, Dios tiene la potestad, Dios tiene la facultad para demandar de nosotros, ¿qué cosa? Todo. Todo. Porque todo es de Él. Aunque nos ha dado a nosotros todas las cosas, nosotros le pertenecemos a Él, Cristo. Y Él le pertenece a Dios. En ese sentido de pertenencia. Y si Él es dueño de todo, entonces, esta es la proposición del mensaje para esta mañana. Porque Dios es dueño de todo lo que somos y tenemos. Debemos, como buenos administradores, ¿qué cosa? Poner todo a su disposición. Y ese es el punto crucial, crítico. Porque algunas veces estamos dispuestos a poner algunas cosas a la disposición de Dios. Pero Dios, hermano, no demanda de nosotros algunas cosas. No demanda Dios de nosotros un porcentaje exigente del 10%. No demanda Dios un porcentaje del 50% de nosotros. No demanda un porcentaje del 90%, porque a veces pensamos, oh, le daría al Señor prácticamente todo, dándole el 90% y reservándome el 10%. Pero cuando vemos el texto de la Escritura, encontramos que Dios demanda el 100% de nosotros. Dios demanda todo de nosotros. Y somos hallados muchas veces escatimando algunas cosas. Pensamos que sí podemos darle algo de algo, pero no todo de todo. El primer punto en el bosquejo, la totalidad de la vida personal. Dios demanda la totalidad de la vida personal. ¿Cómo podemos ilustrar esto? ¿Cómo podríamos entender esta idea? Cuando la palabra, cuando el tema nos desafía a darle a Dios la totalidad de la vida personal. Vamos a ir a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Ahí vamos a leer los versículos 37. El verso 37, vamos a leerlo juntos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Estoy seguro, hermanos, que muchas veces leemos esta porción de corrido y reconocemos que este es el primero y más grande mandamiento. Pero esta mañana quisiera que desglosáramos lo que quiere decir la palabra de Dios, porque llama la atención en el texto, lo absoluto del texto. Una de las reglas en la hermenéutica bíblica es que debemos poner atención cuando las frases están enfatizadas, y las frases enfatizadas suelen repetirse en el texto. Y una palabra repetida en este corto versículo es, ¿qué palabra? Todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y entonces encontramos que Dios demanda amor, sí. Dios demanda adoración, sí, pero la demanda de una manera especial. Todo. La totalidad. Sin reserva de ninguna clase. Nada te puedes reservar. Si nos preguntáramos con qué debemos amar y honrar a Dios, tendríamos que responder que Dios demanda todo el corazón, toda el alma, toda la mente, todo. Dios quiere todo de nosotros. ¿Qué implica, inciso A, todo el corazón? Comprende todo el cuerpo. Aquí por el corazón, que generalmente nosotros entendemos el corazón como el asiento de las emociones, de los sentimientos. Me parece que en este contexto, la palabra todo el corazón comprende lo material, comprende lo físico. Y lo material y físico que debe comprender la expresión todo el corazón debe referirse a todo el cuerpo. Y el cuerpo, hermano, comprende todo. Vamos a decirlo de esta manera para que lo podamos entender mejor. Todo lo que está dentro de nuestra piel. La piel es el entorno cubridor de nuestro cuerpo. Desde la mollera, como dijeran algunos, desde la coronilla, como dice la Escritura, y hasta la planta del pie. Todo eso comprende nuestro cuerpo. está rodeado, está circundado por la piel, pues todo lo que está dentro de la piel, eso es el cuerpo. Y el cuerpo está representado en esta porción por el corazón. Y la palabra de Dios dice, cuando el Señor demanda de nosotros algo que es amor o que es adoración, el Señor dice, dame todo tu cuerpo. Y hay una razón por qué el Señor reclama todo el cuerpo, todo lo que posee nuestro cuerpo. Y la razón es porque el cuerpo, dice la palabra de Dios, no nos pertenece a nosotros. Algunas veces pensamos que el cuerpo nos pertenece y algunas personas se arrogan un derecho plenipotenciario sobre el cuerpo para decir, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera. Pero cuando somos creyentes y llegamos al término y al punto de lo que dice la palabra de Dios dice, el cuerpo yo te lo he dado para que tú lo disfrutes, pero tiene un propósito elevado. Es para que encierre, desde luego, tu vida. Es para que encierre todos los componentes de tu vigor, de tu vitalidad, pero no es para eso solamente. El cuerpo, dice la Escritura, nos fue dado. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer juntos los versículos 19 y 20 para dejar que la Escritura nos hable. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Leamos al unísono. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Otra vez note lo que dice la parte final del versículo 19. Está en vosotros, tenéis de Dios y no sois vuestros. Es templo del Espíritu Santo. Y luego note qué dice el versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu, dice la palabra de Dios, son de Dios, porque todo es de Él, aunque todo es nuestro, todo es vuestro. Y el cuerpo que nosotros tenemos es de Dios. Y hermano, sí es cierto, nosotros pensamos en el cuerpo como lo más sobresaliente y como lo más importante de la vida. Para nosotros, nosotros le damos preeminencia al cuerpo por cómo lo vestimos. Lo reconocemos en función del coche que conducimos y de la casa en que vivimos. Lo que abriga al cuerpo es a lo que le damos importancia. Pero lo que abriga el cuerpo lo descuidamos con frecuencia. ¿Sí me explico? Lo que abriga al cuerpo nos preocupa, nos afana, ¿qué le vamos a poner al cuerpo? ¿Qué vamos a vestir cada día? No os afanéis porque habréis de comer. No os afanéis porque habéis de beber. No os afanéis porque habéis de vestir. La vida vale más que el cuerpo. Pero nuestro sentido de apropiación, hermano, nuestro sentido de propiedad está en función de la importancia que le damos nosotros al cuerpo. Pero la palabra de Dios dice, mira, el valor del cuerpo no está en lo que abriga al cuerpo. El Señor Jesucristo vestía de manera sencilla y simple y la mayoría de los discípulos de esta manera vestían. Y el Señor enseñó a los discípulos, no es tan importante lo que cubre el cuerpo como algunas veces pensamos nosotros. Lo que es importante es lo que el cuerpo abriga, no lo que abriga al cuerpo. Y lo que el cuerpo abriga es, ¿qué dice la palabra de Dios? Que abriga el cuerpo. ¿Qué abriga el cuerpo? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo abriga el cuerpo. Los creyentes, hermano, tenemos un cuerpo que fue comprado por precio, dice la palabra de Dios, para que sea, ¿qué cosa? El templo del Espíritu Santo. Para que el cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros cobramos idea y conciencia de qué es el cuerpo, de cómo fue comprado, qué precio fue pagado, por qué es importante, cuál es su propósito, cambiará nuestra perspectiva respecto del uso del cuerpo. Que la palabra de Dios dice, el cuerpo es abrigo del Espíritu Santo. Y como tal, más que abrigo, dice el texto literalmente, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, el cuerpo tiene que ser preservado, tiene que ser guardado, tiene que ser celosamente cuidado. Como tal, el cuerpo tiene que mantenerse en el sentido de la limpieza y de la pureza que la palabra de Dios refiere. Y una y otra vez, y muchas veces la palabra de Dios nos habla de guardar de nuestros cuerpos, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es nuestro, no es cierto que podemos disponer de él. El cuerpo tiene un dueño, y el dueño lo va a reclamar, y el dueño va a demandar de nosotros que le demos la totalidad de nuestro cuerpo, lo que encierra nuestra piel. Y nos lo ha dado para que lo usemos con responsabilidad. Y hermanos, como creyentes, solamente podemos usar con responsabilidad el cuerpo si le damos uso de templo. De templo. Si tomáramos conciencia, cada uno de nosotros, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. El propósito más elevado de mi cuerpo es que es templo. En él habita el Espíritu Santo de Dios. En él habita Dios. No habita en templos hechos de manos. Él mismo lo hizo. Para que a través de nuestro cuerpo él sea honrado. Y nosotros sabemos cómo el Señor es honrado a través de nuestro cuerpo. Note lo que dice ahí en el capítulo 6, donde estábamos de Primera de Corintios, pero versículos 9 al 18. Primera de Corintios 6, 9 al 18. Es muy extendido el texto, pero dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego sigue refiriendo el texto, el versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Verso 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Ahora podemos entender, hermanos, a quién pertenece el cuerpo. Y espero que podamos entender por qué nos fue dado el cuerpo. ¿Qué es lo que deberíamos temer respecto del cuerpo? Y el Señor Jesucristo dijo, no temáis al que solamente mate el cuerpo, porque el cuerpo en lo físico no tiene todo su propósito, no cumple todo su propósito. Dentro del cuerpo hay dos elementos más que el Señor Jesucristo refiere en esta porción de Mateo 22. La totalidad de la vida personal comprende todo el cuerpo. B. La totalidad de la vida personal comprende toda el alma, y con toda el alma quiere decir que comprende toda la capacidad del espíritu. A ver si me puedo explicar. Comprende toda la capacidad del espíritu. Nosotros como seres humanos somos creados de manera diferente a todos los demás seres vivos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice la palabra de Dios que el Señor hizo al hombre, y cuando hizo al hombre, ¿se acuerda usted que dice la palabra de Dios que le formó de la arcilla, se inclinó hacia su nariz, sopló en su nariz y el hombre fue alma viviente. ¿Y qué es lo que Dios sopló en la nariz del hombre? Espíritu de vida. Espíritu de vida. Cuando Dios sopla en la nariz del hombre, le sopla la vida. Y cuando la palabra de Dios describe aquí toda el alma, porque a veces pensamos que solamente se refiere a creyentes, pero el alma es una capacidad espiritual que posee todo ser humano. Es la vida que todo mundo posee. Y la palabra de Dios dice, tú eres administrador de un cuerpo que yo te di con un propósito. Y también dice, tú eres administrador de un alma que yo te di con un propósito. Y esa capacidad de espíritu que tú tienes, debes encauzarla, debes aprovecharla a su totalidad para la gloria de Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Y ahí vamos a ver el versículo 5. Dice la Escritura, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Lea conmigo la parte final. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Dios es el que da espíritu para moverse, para vivir, para existir, para ser diferente. Espíritu es habilidad, es vitalidad, es vigor, es capacidad, es fuerza, es vida. Y la palabra de Dios está diciendo en esta porción, hermano, ama al Señor con todo tu corazón y ama al Señor con toda tu alma, con toda tu alma. Porque dentro de tu cuerpo, dentro de la piel que cubre tu cuerpo, está el alma. Y el alma es, como digo, la capacidad de vida, es la fortaleza de vida. Es la capacidad de espíritu que Dios nos ha dado. Estoy todavía hablando de un espíritu humano, porque después estaré hablando del Espíritu Santo. Pero aquí no me estoy refiriendo al Espíritu Santo. Me estoy refiriendo al Espíritu como poder humano que todo mundo poseemos. Todos tenemos una capacidad diferente a toda otra criatura viva. Porque somos creados a la semejanza de Dios, con virtudes semejantes a las virtudes de Dios. Lamentablemente, hermanos, el espíritu humano hoy día ha sido tan centrado y tan concentrado en la filosofía humanista de la nueva era, que personas hacen creer que la persona puede lograr cualquier cosa que se proponga por su propio espíritu. Y se ha concentrado demasiado la idea de que la persona puede lograr lo que quiera, si tan solo le echa ganas. Determinación, voluntad, y se arenga a la persona a lograr sus ideales diciéndole, tú puedes, puedes lograr lo que te propongas. Y hermano, si la palabra de Dios sí ha dado a cada ser humano una capacidad extraordinaria, un espíritu, una determinación, una voluntad especial, pero el Señor dice, eso no es de ti mismo, yo te lo di. Yo soplé en tu nariz y fuiste alma viviente y yo demando de ti no solamente todo tu cuerpo, lo que encubre tu piel, pero demando de ti también todo lo que está dentro, todo tu vigor, toda tu capacidad. Para explicarlo de otra manera, hermano, lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, que es en el texto paralelo del Evangelio, también según San Lucas, es todas tus fuerzas, todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, esto es con todo tu cuerpo, pero le vas a amar también con toda el alma, esto es con todo tu vigor y con todas tus fuerzas. Dios demanda de nosotros la totalidad de nuestra fuerza. Personas tienen un espíritu mayor que otras personas. Personas tienen una determinación mayor que otras personas. Si tú eres fuerte y muy fuerte y sumamente fuerte, o eres probablemente débil, lo que tienes, todo lo que tienes, pero nada menos de lo que tienes, Dios lo demanda, porque Él demanda de nosotros amor con todo nuestro corazón, que implica el cuerpo, y con toda el alma, que implica las fuerzas, ni más ni menos. Amarás al Señor tu Dios con la totalidad de tu vida personal, todo el cuerpo, toda el alma, inciso C, toda la mente, que comprende todo el cúmulo de conocimientos, todo nuestro conocimiento, toda nuestra capacidad intelectual, y Dios la demanda. Hermanos, somos diferentes por diseño. Unas personas tienen mayor inteligencia que otras personas. Y eso no lo determinamos nosotros. No se escoge eso. Dios dio a cada uno como Dios quiso. Pero a una persona más inteligente no se le demanda más y no se le demanda menos que a una persona menos inteligente. Porque lo que Dios dice en su palabra es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lo que Dios te ha dado. Y es muy probable, hermanos, que haya más capacidad intelectual de la que hemos desarrollado. Eso dicen algunas personas. Que la mayoría de nosotros tenemos una inteligencia superior a la inteligencia que desarrollamos. Y desarrollamos un mínimo porque no nos esforzamos a concentrar nuestra mente a desarrollar a su máxima capacidad. Y es una falta de responsabilidad si no desarrollamos todas nuestras capacidades intelectuales. Porque querrá decir que no somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Usted cree, hermano, que Dios nos dio inteligencia para nada? ¿Para qué nos dio inteligencia? Para que le amemos con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente, con toda nuestra capacidad intelectual. Si esa capacidad intelectual que a veces usamos y usamos mal, la pudiéramos usar y la pudiéramos concentrar para darle a Dios lo que Dios merece, para hacer real el plan y el propósito por el cual el Señor nos dio inteligencia. Dios nos dio inteligencia para demandar de nosotros administración de la inteligencia. Dios nos dio fuerzas para demandar de nosotros administración y mayordomía de nuestras fuerzas, así como Dios nos dio el cuerpo para demandar de nosotros administración y mayordomía del cuerpo. Le vamos a dar cuentas a Dios qué hacemos con nuestro cuerpo, qué hacemos con nuestras fuerzas y qué hacemos con nuestra mente. Si usamos la mente, ¿en qué la usamos? Si la usamos a medias o la usamos a toda su capacidad, si nos esmeramos en poder concentrar nuestra mente para servir al Señor de la mejor manera, si usamos todas esas habilidades o capacidades intelectuales que Dios nos ha dado, el conocimiento que Dios nos ha revelado, el conocimiento que nos ha revelado de nosotros mismos y el conocimiento que nos ha revelado de Él. Muchas veces, hermano, no conocemos más a Dios porque no usamos la mente, la capacidad intelectual. No estoy enseñando un concepto gnóstico, solamente estoy diciendo que estudiar la Escritura, que leer la palabra de Dios, que escuchar el mensaje de la palabra de Dios, demanda la concentración de nuestra mente, ¿sí o no? Pero muchas veces nos desconectamos. Ah, ya va a comenzar el sermón. Yo ni le entiendo nada al hermano. Usa palabras que quién sabe qué significan. Pero si esforzáramos nuestra mente y nos proyectáramos y programáramos para decir, voy a estar en la casa de Dios y voy a concentrar, no solamente voy a poner mi cuerpo en una banca, pero voy a amar al Señor y voy a estar atento a Él con toda la intensidad de mi alma. Y voy a concentrar toda la capacidad de mi mente. Porque eso va a significar cómo estoy usando el total de la vida que Dios me está demandando. Porque Él dice que le amaremos otra vez con todo el corazón, implica cuerpo, con todo el alma, implica capacidad de espíritu, y con toda la mente, que implica conocimiento. Hermanos, si solo diéramos al Señor lo que conocemos de nosotros y lo pusiéramos a la disposición de Dios por lo que conocemos de Él, sería bastante. Pero muchas veces ni nos esforzamos por conocernos a nosotros, ni nos esforzamos por conocerlo a Él. Pero Él sí nos conoce. Y somos, sabe, hermano, de parte de Dios, una obra extraordinaria. Formidable, eso es lo que dice el salmista. Somos una obra formidable de Dios. Y eso formidable implica nuestra inteligencia para ser usada para la gloria de Dios. A veces pensamos que no tenemos nada que darle. Sí tienes. Tienes cuerpo, tienes fuerzas y tienes inteligencia. Y Dios pide la totalidad de lo que tienes. Número dos. La totalidad de los valores y posesiones. Dios demanda de nosotros la totalidad de los valores y posesiones. Inciso A. Cuando estamos hablando de valores, estamos hablando ahora de cualidades de carácter. De cualidades de carácter. Dios las demanda. Así como cada uno tenemos inteligencia repartida, como Dios dispuso, también a cada uno Dios nos ha dado carácter propio, particular, individual, aunque seamos de la misma familia. Somos diferentes, con cualidades muy particulares que nos distinguen a unos de otros. Eso es lo maravilloso de nuestra creación. No somos clones uno de otro. Somos diferentes uno de otro. No hay uno repetido. Cada uno es una obra magnífica, individualmente diferente a otra. Pero a todos Dios nos ha dado cualidades de carácter que a veces sí usamos para nuestro beneficio o provecho, que a veces sí las usamos y las podemos desarrollar. A veces pensamos, es que yo no puedo ser amable. Pero donde conviene ser amables, somos amables. Y cuando conviene ser amables, se da cuenta que somos amables. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque estamos buscando obtener algo, hallar una gracia, tener un beneficio, y nos esforzamos para corresponder a lo que se podría esperar o para obtener lo que deseamos tener. Eso quiere decir que podríamos desarrollar ciertas capacidades y ciertas habilidades o echar a andar las cualidades de carácter que tenemos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Mire el carácter de los hermanos en el tiempo de la iglesia primitiva. Versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que todos los hermanos habían desarrollado el espíritu y la cualidad de la generosidad y de la fraternidad y de la amabilidad y de la unidad, cualidades que todos estaban desarrollando y ejerciendo después de que conocieron al Señor. Cada uno de ellos tenía un espíritu que estaba concentrado y atento a velar por los intereses de los demás. La iglesia estaba creciendo de una manera extraordinaria y el espíritu y el ambiente de la iglesia era tan fraternal y era tan diferente que a los cristianos se les comenzó a distinguir y a señalar, y después, dice la palabra de Dios, se les comenzó a llamar también precisamente cristianos por su carácter, no solo por su doctrina, porque estaban usando sus cualidades de carácter al servicio de Dios. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Y por qué le pusieron por sobrenombre Bernabé? No se llamaba así, se llamaba José. Pero le pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿por qué? Por su carácter. Por eso le pusieron Bernabé. ¿Cómo era el carácter de este José? ¿Cómo era? Amable, conciliador, ¿verdad? Comprensivo, compasivo, liberal, dispuesto, atento a las necesidades de otros. No era una persona egoísta. Más adelante, cuando vamos al capítulo 11 de este mismo libro de los Hechos, encontramos abundante todavía la nota respecto al carácter de José, a quien los apóstoles le llamaron Bernabé, que quiere decir, ¿qué cosa? Consolador. Y entonces dice la palabra de Dios, versículo 22 de 11 de Hechos, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Note lo que dice el verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, un varón bueno, de buen testimonio, de buen espíritu y de fe. Cualidades de carácter que poseía por sí Bernabé. No es que era así cuando fue convertido. Dice la palabra de Dios que los apóstoles, porque vieron el carácter de Bernabé, le pusieron Bernabé. Él se llamaba José, pero cuando vieron sus cualidades de carácter, cómo sobresalía y cómo era diferente, no por la conversión, aún antes de la conversión. ¿Recuerda el caso de Cornelio? No conocía al Señor. ¿Y cómo se describía en la Escritura? Piadoso, temeroso de Dios y hacía bondad con todo el pueblo. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Usando sus cualidades. Y aunque no conocía a Dios, las cualidades estaban dedicadas, estaban concentradas en adorar y en servir al Señor. Y nosotros como cristianos, hermano, tenemos cualidades particulares, personales. Cada uno de nosotros posee ciertas cualidades de carácter. Lo que la palabra de Dios está diciendo es, yo, hablando el Señor, a nosotros nos diría, te di estas cualidades y tú me vas a responder por ellas. Yo te las di para que las uses y tú las tienes que usar en el servicio a los demás. Tienes que usarla en el servicio a la congregación. Tienes que usarla para ganar la gracia de otras personas, para que otras personas puedan glorificar a Dios por medio de las cualidades de tu carácter. Porque Dios demanda de nosotros la totalidad de los valores, así como demanda la totalidad de las posesiones. Y sabe, hermano, que una cosa lleva a la otra. Cuando tenemos correctos valores, entonces estamos dispuestos a usar correctamente las posesiones. ¿Me explico así? Según el valor que tenemos, hermano, es la disposición y la liberalidad con que damos. Si para nosotros un valor es las riquezas, si para nosotros un valor es las posesiones, ¿sabe cómo vamos a actuar a la hora de dar? en forma mezquina. ¿Sabe cómo vamos a actuar? ¿Cómo va a desarrollarse nuestra vida? A la hora de dar, vamos a retener. ¿Por qué? Porque nuestro valor está en las riquezas. Y la palabra de Dios dice, si tu valor está en las riquezas, entonces tu Señor no es Dios. Pero si tu valor está en Dios, entonces tu Señor no son las riquezas. Porque no puedes servir a dos señores. Tienes uno solamente. O Dios, o las riquezas. Como sea nuestro valor, así será nuestra disposición. Y sabe cómo nosotros admiramos el carácter de Bernabé, porque Bernabé era un hombre de consolación, dice la palabra de Dios. No, hermano, no solamente era una persona que iba y saludaba fraternalmente a los hermanos y palmeaba el hombro de los hermanos. Bernabé, dice la palabra de Dios, tenía una heredad. No dice que tenía más, tenía una heredad. ¿Y sabe qué hizo? La vendió. La vendió, su valor alto no estaba en el hecho de la heredad. Su confianza y su esperanza no estaba en la heredad. Bernabé vio que la iglesia no podía con todas las necesidades de los hermanos que habían venido de tantas provincias distantes de Jerusalén y estaban representando para la iglesia una carga. Antes que se hiciera una petición de una ofrenda especial, Bernabé fue y vendió su heredad, dice la escritura, y trajo el producto de lo vendido. ¿A dónde? A los pies de los apóstoles, a la iglesia. La puso allí a la disposición de ellos. Él tenía un valor alto. Estaba usando no solamente sus valores como cualidades de carácter, estaba usando sus valores como bienes materiales para satisfacer la necesidad de otros. La totalidad de tus cualidades de carácter, pero también ve la totalidad de tus capacidades y habilidades. Y cuando estoy hablando de capacidades y habilidades, hermano, estoy hablando de los dones espirituales que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha repartido a cada uno de nosotros por lo menos un don espiritual. Pero sabe que a veces ni siquiera nos esforzamos por saber y cuál es el don que Dios me ha dado. Y cuando una vez descubrimos el don que tenemos, no tenemos la liberalidad para usarlo y ponerlo a los pies de los demás en el espíritu de servicio y de consolación de otros. Y daremos cuenta. Quizá nuestra respuesta sea, en aquel día, Señor, tuve miedo y oculté el don. Señor, nunca pude descubrir cuál era mi don. El Señor nos dirá, no usaste tu capacidad de observación, no usaste tu inteligencia. Yo te doté de una capacidad que te permitiera discernir. No observaste en tu derredor, no preguntaste a otras personas, no te esforzaste por estudiar en las escrituras, no consideraste en manera de meditación y reflexión, ¿en qué usaste tu mente? Con toda la mente, con toda la mente. Las capacidades y habilidades que Dios nos ha dado. Todos hemos sido beneficiados, como dije, con uno o más dones espirituales que nos fueron dados. ¿Y sabe para qué nos fueron dados? Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que nos fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado. Para que el cuerpo de Cristo alcance la estatura del varón perfecto. Y si nosotros llegamos a la presencia de Dios, habiéndonos dado Dios habilidades, y habiéndonos dado Dios dones espirituales, si tú tienes la capacidad de cantar y de dirigir y de tocar y no la usas, Dios te va a demandar. Dios te va a demandar. Y me temo que algunas veces, si no la usas, Dios te va a destruir. ¿Suena fuerte eso? Sí. ¿Pero es realidad o no? Sí, es realidad. Es realidad, hermano. Dios podría destruirnos si no usamos lo que Dios nos ha dado. Si no lo usamos para lo que Dios nos lo ha dado. Si no lo administramos de manera correcta. ¿Qué hace una persona con un siervo infiel? ¿Qué hace? Un amo con un siervo infiel, ¿qué hace? Lo desecha, lo despide. No le tiene confianza, no deposita confianza en él. No le sirve. Y si le da una... Y si le da un calificativo, será siervo inútil, negligente, malo. porque habiendo tenido capacidades y habilidades, no las usaste y no las usaste de manera correcta y sabia. Hermano, si tienes algo que Dios te ha dado, y sé que a veces está tan escondido, ya no estoy hablando solamente de dones espirituales, es probable que no sabes tus dones espirituales, pero bien que sabes tus habilidades, bien que sabes tus habilidades. Habilidades que tú tienes que preguntarte cómo las puedo usar al servicio de Dios, en el servicio de la iglesia, al servicio del cuerpo de Cristo, cómo puedo usar mis habilidades. Porque Dios demanda la totalidad de tus capacidades. La totalidad. Sí. Dios demanda consagración a confiar totalmente en Dios. Consagración a confiar totalmente en Dios. Dios prometió proveer todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Pero muchas veces dudamos. La mayoría de nosotros a veces expresamos en forma de cliché una expresión corta: Dios proveerá. Pero a la hora de la prueba y enfrentando la necesidad, dudamos. Dudamos. El Señor nos dice: ¿puedes ver las aves? ¿Puedes ver los lirios del campo? ¿Y puedes ver cómo Dios cuida de ellas? Más valéis vosotros. Y si Él cuida de las aves, y si Él viste los lirios, ¿cuánto más cuidará de ti? El llamado que la palabra de Dios hace de nosotros para lanzarnos el desafío del cuidado que Dios tiene. Dice la palabra de Dios: no temáis manada pequeña, porque a Dios os ha placido daros el reino. Comenzamos este mensaje diciendo que Dios dice: todo es vuestro. Todo es vuestro. Todo está a tus pies. Lo presente, lo porvenir, la vida, la muerte, el mundo. Y todo es vuestro. Pero a veces dudamos de la provisión y del poder de Dios y de la providencia de Dios. Y lo que Dios espera de nosotros como buenos mayordomos es que podamos confiar totalmente en Él, así como Él demanda totalmente de nosotros todo, nosotros podamos descansar totalmente en Él, confiando en su provisión y confiando en su cuidado. Vea lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 16. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y aquellos hombres pensaban y confiaban en sí mismos, su talento, su capacidad, su intelecto, sus bienes, sus posesiones, y eso es lo que ellos tenían de alto valor, su religión y su piedad. Y dice la palabra de Dios: bien, eso que ustedes estiman sublime, Dios lo tiene por abominación. Dios en verdad tiene cuidado de nosotros. Sí, los fariseos oraban. Sí, los fariseos diezmaban. Sí, los fariseos acudían al templo y a la celebración de los cultos, pero no confiaban en Dios. Su confianza estaba puesta en su religión, en sus buenas obras, y en sus riquezas. Y lo que tenemos que preguntarnos esta mañana nosotros es, ¿y dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Dios quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él, la totalidad de nuestra confianza. Tres, la totalidad de sus vínculos parentales. Quizás suene un poquito extraño esto, pero ya ve el hábito o vicio de querer buscar las palabras con la letra correspondiente. ¿Pero qué quiero decir? A veces me temo que sí tengo que explicar. La totalidad de los vínculos parentales. Alguien estará pensando si son unos huesos de la cabeza de lo que estamos hablando. Y de lo que estoy hablando, hermano, es de que uno de los valores más altos, y con esto voy a terminar, uno de los valores más altos que nosotros tenemos es nuestra familia. Y a veces decimos que las cosas que hacemos, y a veces pensamos que lo que sacrificamos vale la pena si lo hacemos y lo sacrificamos en favor de nuestra familia. Pero cuando Dios demanda, hermano, algo, lo que Dios demanda está por encima de nuestra propia familia. Y yo no sé si estamos dispuestos a hacer algo en relación a lo que Dios nos pide, si entre lo que pide se involucra un vínculo con nuestros parientes. Pero cuando llegamos a la vida de Abraham, que dio el diezmo de todo, y habría estado tan contento después de que él pudo rehusar aquella oferta que le hicieron. Y él dijo, mira, no deseo ni la correa de tu calzado. Todo es de Dios. Dios me ha bendecido y me ha dado todo. Y trajo a Melquisedec el diezmo de todas las cosas. Qué lejos estaba Abraham de esperar que una noche Dios le diría, dame a tu hijo, dame a tu hijo. Y Abraham habría dicho, Señor, yo he estado dispuesto a dejar mi tierra, a dejar mi parentela, a dejar mi trabajo, a dejar mi religión, he estado dispuesto a dejar mi tradición, he estado, Señor, dispuesto a salir por el campo para ir a donde tú me digas que vaya, yo he aprendido a confiar y a depender de ti, he dado mi diezmo de todo, Dios, he hecho todo cuanto me has pedido, pero por favor, no me pidas a Isaac, porque Isaac es lo más precioso que yo tengo. Pero un día Dios le dijo, dame a Isaac tu hijo, tu único, dámelo. Porque Dios demanda de nosotros adoración con todo el cuerpo. Dios demanda de nosotros adoración con todo el alma. Y Dios demanda de nosotros adoración. ¿Con qué? Con toda la mente. Con toda la mente. Y a veces decimos, sí, Señor, puedo darte el cuerpo, el alma y la mente. Pero tal bien me lo reservo. Y Dios nos dice, todo es todo. E incluye también lo más precioso que tienes, tu hijo, dámelo. Y nosotros vemos el pasaje, hermano, es una historia tan conocida. Abraham no rehusó, dice la palabra de Dios, entregarle a su propio hijo, porque Abraham creyó que Dios era suficiente y era superior como para poder resucitar a su hijo. Que Dios era poderoso como para poder darle otro hijo. Pero hermano, tenía 100 años. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Abraham sabía que Dios en verdad provee, que Dios en verdad cumple lo que dice, que Dios es veraz, aunque el hombre sea mentiroso, Dios es veraz. Y cuando Dios dice algo, demanda algo, nuestra responsabilidad como mayordomos, que no somos dueños, es simplemente ceder a Dios todo lo que Dios pida. así llenamos el inciso A, cediendo a Dios todo lo que Dios pida. Y Abraham está cediéndole a Dios a su propio hijo. Yo no estoy diciendo, hermanos, que Dios demanda de nosotros que demos a los hijos en sacrificio de muerte. No es algo que Dios demandara. Pero Dios sí demanda de nosotros que demos prioridad a Dios sobre nuestros propios hijos. ¿Entiende eso? Prioridad a Dios sobre nuestros propios hijos, por más que sean muy amados. Por más que sean muy amados. Dios es primero que nuestros propios hijos. Y este es el sentido de la liberalidad de la mayordomía. Por eso estamos hablando de mayordomía total. Dios demanda de nosotros la totalidad. Los hijos son herencia que Él nos ha dado. Pues no podemos nosotros reclamar nada. Todo lo que está en el mundo es herencia de Jehová para nosotros. Pero demanda de nosotros la mayordomía. Y dar a los hijos al Señor, desde luego, implica que estemos dispuestos a ofrecerlos en el altar del Señor continuamente. Y dependerá de ellos si quieren o no consagrarse al altar, pero de nosotros dependerá también ceder a Dios lo que Dios pida. Y esto está muy relacionado con el inciso B, colocando a Dios por encima de la familia. Dice, hermanos, si los hijos son lo más preciado, son lo más importante. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 7. 1 de Corintios capítulo 7. Y ahí en 7 de Corintios, versículo 29, dice, esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Y qué está diciendo la palabra de Dios con eso? No solamente Dios demanda de nosotros la cesión de los hijos, pero Dios aún, fíjese lo que está señalando en su palabra, demanda de nosotros la cesión y la concesión de la propia esposa. Está por encima Dios de la relación matrimonial. Y usted estará pensando, hermano, pero hay una contradicción. Si Dios siempre nos está exhortando a que amemos a nuestra familia, a que amemos a nuestra esposa, a decirnos que la familia es la célula básica de la sociedad y sobre ella se sustenta la iglesia, y todo eso es cierto, y todo eso es real, y todo eso debemos hacer. Debemos honrar a los padres, debemos obedecer al Señor, las esposas someterse a los esposos y los esposos amar a las esposas. Esto todo es cierto a la luz de la palabra de Dios, pero esto, ¿qué voy a decir? No es menos cierto. Ni la esposa, ni los hijos, ni ningún pariente está sobre el Señor. Y cuando personas quisieron seguir al Señor, vinieron para cuestionarle al Señor y le dijeron, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Mire qué petición tan más noble. Permíteme, Dios, permíteme, Señor, enterrar primero a mi padre. Y el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay un alto precio que pagar como mayordomo que eres. Tú no tienes dominio, tú no tienes potestad, tú no tienes autoridad absoluta sobre lo que posees. Lo que posees tiene un propósito y tú tienes que estar dispuesto a ceder al propósito de Dios como un amo que es superior a cualquier otro amo. O tienes a Dios como amo, o tienes a tu familia como amo, o te tienes a ti mismo como amo, o tienes a las riquezas como amo. Pero nadie puede servir a dos. Uno es el Señor. El que tiene esposa, sea como si no la tuviera. En la demanda de Dios, lo que Dios está diciendo, por encima del amor conyugal, está el amor a Dios. C. Conformando una familia extendida. Conformando una familia extendida. Ahora nuestra familia, el concepto que tenemos que tener de familia no es el concepto que nosotros tenemos en el sentido de papá, mamá, hijos, hermanos. Nuestra familia se conforma de otra manera. Mateo capítulo 12. Mateo 12. Note versículos 46 al 50 dice la palabra: mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y lo que el Señor está diciendo, hermano, es: como creyentes, sí tenemos una familia, y a veces nuestra familia parental nos reclama y nos dice: tú pura iglesia, tú allá nomás con tus hermanos, parece que no tienes hermanos, parece que no tienes padres, te has desatendido y desobligado. Y si ese es un reproche, tenemos que considerarlo y tenemos que atenderlo. Pero no debemos desentender una cosa que la palabra de Dios nos dice: como creyentes tenemos una familia extendida, y como tal tenemos que ser previsores y proveedores también para la familia de la fe. Hemos hallado en el ambiente de una iglesia y debemos prodigar todo nuestro cuidado y toda nuestra atención y todo nuestro afecto a ese organismo vivo que es la iglesia del Señor, a esa congregación en la cual están allí entre ellos otros que tienen en común con nosotros las mismas cosas, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, una iglesia, un cuerpo, la unidad que mantiene la congregación y que conformamos todos como una familia. Somos una familia en el Señor y como tal, como familia extendida, tenemos que buscar unos el bienestar de otros. Y la manifestación más clara de la mayordomía de unos con otros es el servicio. Servíos los unos a los otros por amor. Pablo es el prototipo del servicio del que se entregó. La mayoría de sus cartas comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Y con eso está diciendo: yo no soy dueño de nada. Yo soy siervo de Jesucristo. Soy esclavo. Seguramente Pablo hacía alusión a aquel pasaje del libro de Deuteronomio donde dice que cada 6 años los esclavos eran liberados y podían volver a casa. Pero había algunos esclavos que disponían quedarse en la casa del amo. Y para ser identificados, disponían con el amo quedarse en casa, llevaban al amo, al siervo a la puerta de la casa, recostaban la oreja sobre la puerta y con una lesna perforaban el óvulo de la oreja. Una vez que sanaba, la oreja quedaba el hoyo ahí en el óvulo de la oreja, y eso era una señal inequívoca de que este era un siervo por amor al amo. Hermano, ¿puedes examinar tu oreja espiritual? ¿Puedes ver la marca de la huella de uno que ha dicho: Dios, yo no me pertenezco y nada de lo que está alrededor de mí me pertenece? Todo es tuyo. Podía reclamar mi libertad e irme en mi propia dirección, pero no lo quiero hacer. Me quedo por amor, por el mucho amor con que tú me has amado, y quiero ser hallado fiel administrador de una mayordomía total. Vamos a orar.